Había hecho dos obras de teatro antes, una El juego de la silla en teatro y otra Lucro cesante, que era una obra de teatro que fue muy placentera de hacer, porque fueron 3 años de estar en cartel con mucha gente, siempre que nos divertíamos mucho. Y la verdad era que cuando estaba escribiendo mis próximas películas de cine, un día me senté y escribí y salió el texto de Pangea, las primeras páginas, ¿no?, del texto de Pangea. Y me impactó muchísimo porque no planeaba nada de eso, no planeaba escribir una obra de teatro, no planeaba escribir esa obra de teatro. Realmente fue de las cosas más inconscientes que viví, más parecidas a un sueño. Después, por supuesto, sobrevino mucho trabajo, el texto, nuevamente la colaboración autoral de mi amiga Inés Bortagaray, pero fue un proceso muy singular para mí y que me produjo tanto interés que no tuve problema, digamos, en pensar aplazar las películas un poco y también en investigar junto al grupo de actores la obra de teatro, que para mí es un grupo muy especial. Siempre hago chistes con que me iría a vivir en comunidad con ellos porque compartimos algo. Son 6 actores: Jimena Anganussi, Verónica Hassan, Susana Varela, Mario Bodega, Yair Said y Mariano Saavedra, que son 6 actores muy particulares, porque además de, yo creo, de haber hecho durante todo este tiempo de ensayos un trabajo exquisito que se ve muy, muy como detallista en el trabajo que hacen en la obra. Además de eso, tienen una mirada particular y en eso me siento muy identificada, digamos, lo que ellos hacen como actores y lo que ellos miran desde la sensibilidad que a veces compartimos por una música o por un texto o por comentar cualquier cosa, algo que vimos en la calle, un programa de televisión, un lugar en el mundo de vivir y un poquito correrse y mirar, vivir y un poquito correrse y mirar. Y me parece que había algo de esta obra que habla tanto de la transformación constante que es vivir. Me parecía importante, me parecía que había ahí algo que tenía que suceder. Y la verdad es que estamos muy emocionados con lo que está sucediendo, porque estamos acá en el Cultural San Martín haciendo la experiencia de 4 veces por semana, que es para nosotros única en teatro independiente, jueves a domingo, viviendo la reacción siempre muy distinta del público, porque la obra tiene como eso, como un humor particular, con momentos de muchos giros y la verdad que con muchas ganas de seguir. Muy bien, estamos muy contentos.